a gas, a leña o eléctricas. Toda la calefacción y termotanques, encontralos en Felemax, con descuento del 20% por contado y con tarjetas 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Felemax La Ferretería, Lonquimay 3885, Máquinas y Jardín, El Orbi 690 o El Corralón de Avenida Circunvalación, kilómetro 10.